Estás escuchando Chava Radio. Hola, voy a hablaros sobre los fraudes en la ciencia. Como todo, la ciencia no está exenta de fraudes, ya que según el portal Retraction Watch se retiran entre 500 y 600 publicaciones en prestigiosas revistas científicas por varios motivos, como el uso de datos no confirmados o inventados, copias de otros trabajos o el mal uso de la estadística. Uno de los mayores fraudes científicos es cuando el científico Wang Guozhu publicó un artículo en el año 2004 en la prestigiosa revista Science, donde anunciaba haber logrado clonar un embrión humano y otro en el que afirmaba haber extraído células madre del mismo. Un hallazgo histórico que daba esperanzas de encontrar tratamientos para enfermedades como el Parkinson o la diabetes. Poco después se demostró que el hallazgo era un fraude y Wang fue condenado a 2 años de prisión. Un hallazgo de Wang, que sí es verídico, es que logró clonar a Snoopy, el primer perro clonado del mundo. Snoopy nació a partir de una célula obtenida de la oreja de un perro afgano. Wang y su equipo emplearon la misma técnica utilizada en su día para traer al mundo a la famosa oveja Dolly, el primer mamífero clonado del mundo. Muchas gracias por escucharme. Estás escuchando Chava Radio.